Decíamos que se vienen sucediendo protestas y se están sucediendo además también movilizaciones frente a la Casa Rosada, que incluyeron la instalación allí de una carpa blanca. Tiene que ver con el ajuste que se está dando en el área de discapacidad, pero para entender más el problema, ya estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida al programa Tengo una idea por Radio La Retaguardia a Daniel Masuso, integrante del colectivo No al Ajuste en Discapacidad. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por atendernos. Nico Rosales y Guillermo Carballo, estamos aquí de este lado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahí? Perfectamente, Daniel. Bueno, bien. En principio, contanos de qué se trata este problema. Bueno, nosotros decimos que es un ajuste en discapacidad porque hay muchos temas para decir esto. Primero, valores en los aranceles, donde en el 2020 no hubo aumento y donde los aumentos que ellos dieron van de acuerdo al análisis de costo que nunca tuvieron. Entonces, si no hubo un análisis de costo y no se pudo garantizar la prestación, después nos encontramos con que el prestador, que es el que le da el servicio a la persona con discapacidad, no puede hacerlo viable por el tema de montos. Y a esto le sumamos que los atrasos en pago, porque terminamos nosotros financiando a todo el sistema de discapacidad hasta que no dimos más. Hay casos que nos deben 5 o 6 meses o 7 meses las obras sociales, el programa Incluir Salud, ellos dicen que están a 45 días y no es así. Bueno, todo esto hace que la persona con discapacidad no logre lo esencial para su hijo, ¿no? Que es tener un terapista, tener un acompañante, tener un centro de día, poder ir el medio de transporte, claro. Y eso lo hace tremendamente complicado para los casos que ya vienen golpeados, ¿no? Los padres con un montón de situaciones y burocracia, como también medicamentos, bueno, hay un montón de cosas que solamente lo vive el que lo vive, ¿no? Le recordamos a la audiencia entonces que estamos charlando con Daniel Masuso, integrante del colectivo No al Ajuste en Discapacidad, justamente hablando de lo que está sucediendo en este área tan sensible. Y me gustaría también que nos cuentes, Daniel, de quién depende el área de discapacidad y para vos o para el colectivo, ¿a qué se debe este ajuste? Mira, depende de directamente. A ver, hay una Agencia Nacional de Discapacidad donde dentro de esa agencia hay un director y en ese director del directorio, digamos, maneja la parte financiadora, que está la Superintendencia de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. Esos tres entes financiadores nacionales se sientan en una mesa con otras dos partes que serían la parte prestacional, y se negocia o se plantea la situación de las prestaciones. Bueno, eso es lo que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en este momento es Fernando Galarraga, y de quién depende Fernando Galarraga y la agencia, directamente de Secretaría de Gobierno, o sea, sería Vitovelo, que es directamente de Presidencia. Okay. Así que el recorte que nosotros decimos que es, no es una cuestión de que sacaron plata para no pagar, ¿entendés? O sea, a ver si se entiende. No, ellos garantizan, dicen que están garantizados los fondos, pero esos fondos no alcanzan a cubrir la totalidad, entonces es como que está garantizado, pero a su vez no, cortaron la cadena de pago, o sea, hubo sesión de pago, están tratando de recaudar para poder pagar. Las deudas que tenemos de hace 4 o 5 meses, tenemos un compromiso de López, que es el superintendente de salud, de hablar ellos con las obras sociales, pero las obras sociales te pagan la mitad de la prestación, porque eso es lo que de a poquito están haciendo. Y bueno, de esta manera hacen que nosotros digamos que es un ajuste, porque si vos no me aumentás como corresponde y si no me pagás como corresponde, si no es un ajuste, y si el padre no tiene la prestación, ¿qué nombre le pondríamos? Claro, claro. Le paso el micrófono a mi compañera Gra Carballo, si estás del otro lado, para hacerle una pregunta a Daniel. ¿Cómo no? Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Graciela? ¿Cómo estás, Graciela? Mira, ¿sabés qué? Te escuchaba decir todo esto de las prestaciones y bueno, yo por mi historia laboral y mi familia tenemos como obra social IOMA, o sea que las prestaciones que tienen que ver con la atención a discapacitado las tiene que hacer la obra social provincial como sucede en otros lugares del país. Y permanentemente los leo a los papás batallando por acompañantes terapéuticos, por transporte a las escuelas oficiales, y generalmente lo que consiguen solamente estos derechos adquiridos para las personas discapacitadas por medio de judicialización de las cuestiones. ¿Pasa así en general o es un tema que compete solamente a esta obra social? No. ¿Sabes qué pasa? Que las provincias son autárquicas, entonces manejan su caja y son coparticipativas con la nación. Entonces, la nación gira, no sabemos cuánto, qué porcentaje le gira, y provincia dice que no alcanza. Entonces, después pasa esto, que tenemos todas las obras sociales provinciales, que son obras sociales, porque no es un programa como el programa Incluir Salud, sino que es una obra social donde es por medio de un trabajador, ¿no? Que necesitaría y tendría que estar cubierto como cualquier persona, ¿no? Se encuentra con esto, con que si no lo judicializa, y hasta por ahí nomás metiendo recursos de amparo lo cobras, porque tenés que hablar de capaz que 6-7 meses que no paga IOMA, pero aparte los valores. Si no tenés recursos de amparo, tenés que hablar de que el transporte, por ejemplo, lo están pagando 25 pesos el kilómetro, ¿no? ¿Entendés? Y no hay servicio, y ni hablar una enfermera 175 pesos. Hay casos que necesitan enfermera las 24 horas y no consiguen los padres. No, es tremendo, de verdad, es tremendo lo que vive una persona con discapacidad, y no lo digo yo, sino que lo dicen las miles y miles de personas que se están movilizando. Yo ahora me acabo de venir de la carpa porque mañana tenemos una reunión en la Cámara de Diputados con la Comisión de Discapacidad, donde le piden informes a la Agencia Nacional de Discapacidad y va a estar presente, obviamente, la agencia y todos los diputados. Ahí afuera va a haber capaz que 6.000, 7.000 personas movilizando y haciendo, como se dice, el aguante, que nosotros vamos a estar adentro haciendo una exposición de la problemática. Pero bueno, la verdad que tenemos una situación tremenda de toda la gente que lo vive día a día, y por el otro lado, el gobierno que sale a decir en todos lados, que cada vez que habla, la viste que irrita más, porque vos escuchás, y si ahora le haces una nota a Fernando Galarraga o le haces una nota a pedazo de Incluir Salud o alguno del gobierno, te dice, está todo bien. Porque estuvimos en reuniones ayer, en una reunión, y era como, no, nosotros pagamos a los 45 días y sacan comunicado, y vos le decís, pero escuché una cosa, pero vos no salís a caminar, ¿no ves? No, bueno, pero esa es la obra social que no te paga. ¿Y para qué está la superintendencia si no controla? Claro. ¿Y para qué está el programa? Se pasan la pelota, digamos. Claro, ¿por qué está la Agencia Nacional de Discapacidad si no hace que sea parejo para todos y no reclama por todos? O sea, es eso, ¿viste? Se tira la pelota y... Pero acá el perjudicado es siempre la persona con discapacidad. Lo que pasa es que... Si Daniel, hijo, si me te quería pedir... Le hago... Ah, perdón. Sí, dale, gracias. No, le iba a hacer una pregunta a Daniel que me está llegando ahora por mensaje de un oyente. Me están diciendo que existe una gran discrecionalidad de acuerdo al lugar donde se tramite el certificado de discapacidad. Nuestros oyentes tienen que saber que la discapacidad hay que certificarla y de acuerdo a la localidad también hay una gran discrecionalidad en el otorgamiento de los nuevos certificados de discapacidad. ¿Es así? Sí, bueno, eso lo van tramitando en los municipios y en muchos casos tardan muchísimo tiempo para que se lo den, el CUD, el otro... mira, eso a veces va un poco en el contacto que tengas, la suerte que tengas, porque no es en todos lados igual. La verdad que el mismo lo estamos viendo con una obra social de la nación y otra de la provincia estando en Buenos Aires, ¿entendés? Entonces, la verdad que no hay una línea, permanentemente estamos con casos que son similares, pero que son, a uno le tocó una cosa, a otro le tocó la otra, ¿entendés? Es como complicado, lo mismo que las pensiones. Hay pensiones que son de 6.000, 7.000 pesos, 8.000, otras que son de 30.000. Ahora, te pregunto, ¿una pensión podés vivir con 30.000? Hoy se acercó a la carpa una mamá que no tenía silla de rueda, que no tenía medicamentos, y la mamá también estaba con problemas físicos, el hijo con discapacidad de unos 6 años, programa Incluir Salud, y le pagaban, dijo, 20.000 pesos. Entonces... Y le digo, ¿pero para qué te alcanza? ¿Qué haces con esos 20.000 pesos? Y nada, no puedo hacer nada. Claro. Y no puedo trabajar. ¿Entendés? Porque no tengo transporte. Daniel, porque no... Sí. Te quería pedir que nos traigas imágenes de aquella carpa blanca, de lo que se está viviendo allí. ¿Qué sensaciones podés describirnos? Perdón, no te escuché bien. Que nos traigas imágenes de la carpa blanca, sensaciones, ¿qué se está viviendo allí hoy por hoy? Mirá, la verdad que lo que nosotros vivimos es, viste, cuando no es una marcha común, no es una marcha quizás donde vos le preguntás a alguien y te dicen que no saben lo que están haciendo en ese lugar. Es una marcha donde prácticamente... se habla lo mismo, vulneración de derechos. Y es como que se repite eso, ¿no? Que todos los casos, si bien son diferentes, terminan siendo todo igual. Y que por primera vez hubo como un basta de la situación y salimos todos a la calle, porque esto... La verdad que nos sorprendió, ayer había 10.000 personas en Córdoba, antorchas en Neuquén, caminatas incansables, el Chaco, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, no sé, te puedo nombrar, toda la Argentina se levantó para decir esto no va más. Verdad que, mira, y por el otro lado te digo que lo celebro, celebro de la unión, porque nosotros pasábamos por abajo del radar. Imagínate que así todo, como somos 30.000 personas o 40.000 que estamos mostrándolo en toda la Argentina, nos cuesta salir por fuera del radar, porque cuando salís por fuera del radar tenés el cinismo del gobierno que te dice que está todo bien. Entonces, imagínate un papá que si nosotros, que somos 30.000 personas movilizando en todos lados, ayer cortamos toda la 9 de julio y había 6.000, 7.000 personas, desde el otro lado te dice está todo bien. Imagínate un papá que va a una obra social o va a ir a reclamarle a alguien. que si a nosotros nos dicen adelante de todo, está todo bien, ¿qué le va a decir al papá? Decime. Por último, Daniel, agradecer tu participación y que nos digas entonces, en inmediato, ¿qué es lo que están exigiendo? ¿Qué es lo que necesitan que el gobierno solucione? Y si la carpa va a continuar allí hasta que no les den una respuesta. Mirá, el tema de la carpa, nosotros votamos en asamblea abierta, así que cuando termine la jornada de mañana, que va a ser pasado el mediodía después de Congreso, vamos a decidir si continúa o no, porque también vamos pagando todos para poder mantenerla, porque nos sale 15.000 pesos por día y bueno, nada, entre todos la estamos manteniendo. Y por el otro lado, lo que pedimos es que, a ver, que en vez de destinar los fondos a un viaje egresado, ¿no? Al previaje o al... Entiendo que todos quieren, necesitan que haya apoyo del sector, pero que no se olviden de la discapacidad, que un poquito ese, no es mucho. Ellos cuando lo quieren hacer que es mucho, pero cuando quieren gastar en vajilla, en comida, en viajes, en pavada, ahí la plata aparece. Entonces, lo que decimos es eso, que aparezca la plata verdadera, que se haga un estudio de costo, un análisis de costo, que se aumente las prestaciones como corresponde, que las provincias se adecúen al valor nomenclador y que los padres no tengan que judicializar un derecho. Porque no hay nada peor que tener que judicializar un derecho. Bien, Daniel, mantenernos al tanto, estamos en contacto y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias a vos. Buenas noches. Pasó por Tengo una idea, Daniel Masuso, integrante del colectivo No al Ajuste en Discapacidad, hablando precisamente del ajuste que está viviendo este sector tan vulnerado hoy en sus derechos básicos.